Esto es La Ruta de las Lenguas. Un viaje por la diversidad lingüística de México. Y entonces, coléricos, nos desposeyeron. Nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Que transite por sus venas, que pachuca por Toluca, o simplemente hola, como decimos en español cotidianamente. Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de La Ruta de las Lenguas. Saludos a toda la comunidad lenguenauta que se ha sumado a este viaje por la compleja y siempre cambiante diversidad lingüística de este territorio que en la actualidad conocemos como México. Los saludamos Nayeli Rodríguez y conmigo está mi querido amigo Sergio Domínguez. Hola Serge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nayeli, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de regresar a este programa con todos nuestros compañeros radioescuchas, lenguenautas. Y pues comenzamos con esta frase de Rosario Castellano que podemos encontrar en el libro Balún Canán. Y pues es una frase impactante, ¿no? Ya con esto damos apertura al eje temático que llevaremos a lo largo de esta segunda temporada y que pues es bastante compleja, lingüística y colonialismo. ¿Qué relación existe entre el colonialismo y la diversidad lingüística y entre el análisis de la ciencia lingüística propiamente? Entonces, esa será la perspectiva que manejaremos a lo largo de los siguientes episodios. Y pues bueno, abriremos este programa cuestionándonos una serie de conceptos y categorías que siempre están presentes en los análisis o en los estudios antropológicos y lingüísticos. Entonces, pues bueno, los invitamos a que nos sigan. Al hablar de diversidad lingüística es importante hablar sobre aquello que pone en peligro, que pone en riesgo la vida de la diversidad, de la vida de las lenguas. Entonces, para iniciar con el desarrollo del tema que llevaremos en este episodio, pues vamos a pensar un poco sobre a qué se debe la pérdida de las lenguas. Se dice que en este momento histórico que nos ha tocado vivir hay una extinción acelerada de casi la mitad de las lenguas que se hablan en el mundo. En nuestro primer episodio de la primera temporada dábamos una serie de cifras de las lenguas que se hablan en el mundo, de aquellas que se consideran ante organismos internacionales, y también, bueno, particularmente de las lenguas que se hablan en México. Pensando un poco en estas cifras, algo que nos comentaban nuestros invitados durante la temporada pasada, Serge, pues era al momento de preguntarles cuáles eran las miras o los pronósticos sobre la vida de las lenguas de las que hablábamos en la temporada pasada. Pues un punto en común de todos los especialistas era que pues estaban en riesgo de desaparecer. Si bien unas están en más peligro, en un peligro más acelerado que otras, el panorama sobre el futuro de la existencia de muchas de las lenguas que se hablan en México y en el mundo, pues no es muy alentadora. Se habla de una pérdida acelerada que en este momento que nos toca vivir, pues tiene una particularidad histórica, y es que hasta donde se tienen registros, nunca antes en la historia del planeta se habían perdido tantas lenguas tan rápido. No sé cómo pienses esto un poquito, Serge. Pues creo que, al menos desde mi punto de vista, un buen punto de partida para empezar a considerar toda esta problemática, que es real, ¿no? El porcentaje de lenguas que son utilizadas de facto y que, por tanto, pues tienen un uso extendido en todos los niveles sociales y socioeconómicos y demás, son un porcentaje muy reducido, de la riqueza que se tiene en México y en cualquier parte del mundo. Para mí, un punto de partida muy sólido podría ser hablar del acceso a la educación. Entonces, como empezando a dar un pequeño corolario de qué tiene que ver esta cuestión de la educación con la incidencia del colonialismo sobre las lenguas, pues podemos situarnos en el contexto en el que tú y yo estamos en este momento, ¿no? Estamos en este lugar que conceptualmente, bueno, que se ha conceptualizado como el mundo occidental. Entonces, por así decirlo, este lado del mundo sería pues Europa, principalmente Europa Occidental y América del Norte, pero también incluyendo otros lugares de Europa, África, tal vez Asia y principalmente pues el resto de América, ¿no? ¿Y por qué vale la pena mencionar esto? Porque son los lugares que, a pesar de tener, son lugares donde, a pesar de haber una diversidad lingüística tremenda, sobre todo en América, el uso de las lenguas es profundamente asimétrico, ¿no? Entonces, podría hablarse de que, paradójicamente, en el uso, la diversidad lingüística, tanto en Europa como en América, sobre todo América del Norte, se mueve en torno al 3% de las lenguas que, más o menos, el 3% de las lenguas que existen y se hablan en estos lugares, ¿no? Esto, pues, ya de por sí es como un dato impactante, al menos para nosotros lingüistas, sí, y para las personas que, pues, en general creo que podemos ser todos, ¿no? Que tenemos conciencia de qué lenguas se utilizan y qué lenguas no se pueden utilizar para cualquier cosa de la vida cotidiana, pues es algo que, pues incluso creo que puede dar miedo, ¿no? Sí. Estamos hablando básicamente del español, el inglés, tal vez el alemán, el francés y demás. Pero bueno, de regreso a la pregunta principal, o sea, ¿qué tiene que ver esto con lingüística y colonialismo? Pues bueno, uno de los puntos nodales, a mi parecer, para que la conservación de tal o cual lengua o la transmisión generacional de tal o cual lengua se dé y una lengua sea, por así decirlo, sana, pues es el acceso a la lengua materna principalmente, ¿no? Y no solo eso, sino que también el acceso a las lenguas que de pronto llamaremos hegemónicas, de pronto pues también tendremos que referir a ellas como las lenguas maternas de la mayoría de las clases socioeconómicamente medias o superiores en estos lugares, ¿no? En Europa y América. Entonces, creo que ya más o menos se ve por dónde voy, ¿no? El acceso a la educación es en muy pocas lenguas y principalmente las lenguas que pues dominan este panorama, ¿no? Esta especie como de paisaje ecológico lingüístico en el que vivimos. Sí. Y ya iremos hablando de por qué es importante y por qué incide mucho en esta bajísima diversidad lingüística, a pesar de tener una, fuera de usos en la realidad, una diversidad lingüística tremenda, ¿no? Bueno, pues aquí ya empezaste a desmenuzar una serie de cuestiones que abordaremos durante este episodio y los que siguen. Porque efectivamente, ¿no? Acabas de mencionar una etiqueta que suele ser utilizada en varios contextos al momento de hablar de las lenguas y que son o que pertenecen a potencias económicas dominantes y que hemos o que llamamos regularmente como hegemónicas. De entrada ya podemos identificar una dicotomía entre lenguas que son o que se consideran hegemónicas y lenguas no hegemónicas, ¿no? Y bueno, aquí ya empezamos a problematizar una serie de conceptos, porque primero entender por qué existe esta dicotomía, ¿no? A qué repensar un poco a qué le llamamos hegemonía, entendida quizá un poco como esta ideología de las clases que ostentan el poder y que a partir de ella establecen una serie de valores, de modelos culturales que se naturalizan como la perspectiva o la cosmovisión, ¿no? A través o a partir de la cual se entiende el mundo, ¿no? Entonces, ya estamos hablando, pues, de esta dicotomía, de este contraste entre lo dominante y lo que es dominado. Y pues adentrándonos en esta relación asimétrica a la que haces referencia, que ya empiezas a nombrar estas características, pues sí, que tiene el mundo actual entre lenguas que son de prestigio, que se utilizan en organismos internacionales, ¿no? Que se utilizan para discutir los asuntos trascendentales que regirán al mundo, pues son una minoría, pero que es nada, ¿no? O sea, hablamos de 5 lenguas que predominan en estos espacios y todo el resto, el resto de casi poco más de 7,000 lenguas aproximadamente que se hablan en el mundo, pues no existen, no figuran en estos espacios. Y pues pensando un poquito, digo, este asunto de estas asimetrías, de esta clasificación, esta categorización entre lenguas hegemónicas y lenguas no hegemónicas, quizá valdría la pena preguntarnos un poco cuáles son esas lenguas no hegemónicas. Hemos dicho entonces, o estamos ya mencionando, que las lenguas hegemónicas son aquellas que pertenecen a las potencias, ¿no? Económicas, actualmente, aquellas que dominan económica y políticamente al mundo. Entonces, todas las demás serían lenguas no hegemónicas. Y dentro de estas, pues está, digo, además de las lenguas que en términos numéricos, digamos, no son tan dominantes, ¿no? Como lenguas que son de prestigio también, pero que no cuentan con una gran cantidad de hablantes o no, o que no están extendidas, digamos, a lo largo o por todo el globo. Uh-huh. Están las lenguas, aquellas a las que llamamos indígenas. Y aquí es un poco donde me gustaría que nos detuviéramos, repensar esta categoría de lenguas indígenas, ¿no? ¿Por qué cuando pensamos en diversidad lingüística, esto es algo que me llama mucho la atención, cuando hablamos de diversidad lingüística, mucho se ciñe a las lenguas indígenas? Un poco porque en realidad mayoritariamente son o forman parte de esta clasificación de las lenguas no hegemónicas. Entonces, me gustaría que habláramos o pensáramos un poquito, ¿a qué le llamamos lenguas indígenas? Bueno, sí tengo que responder. Porque es de esos temas peliagudos, ¿no? Pienso en muchas cosas, pero más que dar una definición, pues creo que vale la pena hablar de personas que lo han problematizado, ¿no? Han problematizado uh-huh. esta categoría, etiqueta o como le querramos llamar. Recuerdo que hace un par de, tal vez un año, el año pasado, se presentó la doctora Yasnaya Aguilar uh-huh. En la, no recuerdo bien cómo se llamaba el ciclo de conferencias, pero bueno, en ese entonces Amanda Delgado se tenía, pues, por así decirlo, bajo su control el muy querido laboratorio de lingüística aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y entonces se dio a la tarea de organizar una serie de pláticas donde, pues, fueron grandes lingüistas. En esa ocasión le tocó a Yasnaya, y ella reflexionaba con una, pues, lista muy nutrida de autores a los que les había hecho crítica, revisión y demás. Y más allá que querer hacer un pequeño resumen de algo que ella expuso brillantemente, me quedo y recuerdo mucho algo que mencionó ella rápidamente, ¿no? Que era que básicamente, o al menos yo así lo entendí, es una categoría que pues muy probablemente tenga que ver con esta cuestión de la otredad. En el sentido de que, pues, si no somos como ellos y no hablamos como ellos, pues ellos son otra cosa, ¿no? Y en este caso, pues bueno, más allá de tratar de hablar como de etimologías y de dónde viene la palabra indígena y a quiénes les corresponden y demás, creo yo que vale la pena, más bien, bueno, yo lo tengo muy presente cuando veo y me cuestiono sobre esta categoría, ¿no? Esta etiqueta, una lengua indígena, pues la que no es una lengua hegemónica, ¿no? Se puede folclorizar de mil y un maneras, pero básicamente lo pensaría, pues, así, ¿no? O sea, las lenguas que se encuentran en una situación de minorización, que es un concepto que abordaremos más adelante también, y que por tanto socialmente, sociolingüísticamente, pues se encuentran desaventajadas, o simplemente no al mismo nivel, no en el mismo escalafón que el inglés, el español y las demás lenguas que hemos mencionado, pues son las lenguas indígenas, ¿no? Sí. Esas son las lenguas indígenas. Y no sé, yo sé que tú tienes una visión como mucho más sensible de esta cuestión porque has trabajado mucho en comunidad, que es algo que sí me ha tocado, pero que no he tenido tanta oportunidad. Entonces yo creo que también esta reflexión de cómo se ven las personas que hablan estas lenguas indígenas es pues interesante, ¿no? Que sí. No sé tú qué opinas al respecto. Pues digo, el trabajo en comunidad es muy bonito, muy interesante y muy duro, un poco también por estas reflexiones, ¿no? Igual recuerdo esta plática, esta charla que dictó Yasna ya para nuestra ENA, que los invitamos a verla, si es que la pueden encontrar en la página de Facebook de la página de la Escuela de Antropología e Historia o de la Licenciatura en Lingüística. Es muy interesante, les recomendamos que la busquen. Y, híjole, es que se me vienen un montón de ideas a la cabeza, ¿no? Por una parte, ahorita retomo esto del trabajo en comunidad, pero algo que recuerdo mucho de esa plática que comentaba Yasna ya, y que también lo han dicho otros autores como la lingüista Dora Pellicer, que también es profesora en nuestra ENA, definen un poco las lenguas indígenas como aquellas que han quedado al margen del Estado. Tal cual lo dices, una, pues son lenguas no hegemónicas, lenguas que no están dentro de los espacios, digamos, en donde se discuten, ¿no?, las grandes decisiones que van a dirigir al mundo, aunque sean por parte de minorías, ¿no? Uh-huh. Pero algo que rescataban las autoras y otros autores, pues es que las lenguas indígenas son aquellas que han quedado al margen de esta estructura dentro de los estados-nación. Algo que mencionábamos en la temporada pasada, como recordará Serge, pues era un poco mencionar este papel que ha jugado el Estado sobre la vida de las lenguas. Y una noción, algo que va muy acompañado de la formación de los estados-nación, pues es esta idea de lo homogéneo. Es decir, al formar un estado, pues se construye una identidad que parte desde lo que es único, desde lo que debe ser homogéneo, quizá entre otras cuestiones para acentuar estas fronteras en el ámbito cultural, en términos culturales. Discutíamos en nuestro primer episodio de la primera temporada un poco pues que en realidad esta creación de los estados-nación, como lo señala Yasna ya en esta charla, pues es que la pérdida de las lenguas actualmente se debe más a la conformación de estos estados. No es el Estado en realidad quien ha atentado contra la vida de muchas de las lenguas que existen en los territorios, pues desde mucho antes, ¿no?, de que se formaran las naciones. De ahí que, por eso en este programa, pues nombramos a México como el territorio que actualmente conocemos así, pero que, bueno, sabemos que no siempre ha sido México, ¿no?, sino que era un espacio geográfico en el cual existían varios grupos, ¿no?, y cada uno tenía su propia identidad. Pero lo que me interesa recuperar un poco de esta noción o esta idea que plantea Yasna ya o Dora Pellicer, ¿no?, que más adelante les recomendaremos algunas lecturas para acercarse al tema, pues es esta idea de los estados-nación y aquí pues volver como regresar a un inicio, ¿no? Pensar en esta noción del colonialismo. Los estados-nación surgen a partir de un proceso de colonialismo que implica pues una serie de procesos que tienen que ver con el despojo de territorios, que tienen que ver con la segregación del otro, como mencionabas, la discriminación hacia el otro. Y En ese sentido, pues creo que tendremos que pensar esta categoría que le llamamos indígena. Yo opino que las etiquetas en algún momento sirven para visibilizar ciertas cosas. En el caso de los pueblos indígenas, es una etiqueta que se ha utilizado para señalar a ciertos grupos que en algún momento se les ha considerado minoritarios, que ya discutiremos esto de lo minoritario y lo minorizado, pero creo que esta etiqueta de indígenas, pues en algún momento, sobre todo a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en el 1 de enero de 1994, pues vino a destapar y a visibilizar una serie de cuestiones. Una, como a mostrar que los pueblos indígenas están ahí, han estado ahí siempre, y que durante la conformación del Estado mexicano, pues fueron invisibilizados, fueron llevados o trasladados a las periferias de las urbes, ¿no? Que ese fue un proceso que se ha dado desde la colonia hasta nuestros días, ¿no? En donde muchos pueblos fueron como llevados hacia las montañas o hacia, sí, fuera de las ciudades, y que a raíz de una serie de movimientos indígenas que han ocurrido en México, en América y en otras partes del mundo, pues se han visibilizado. Y algo que planteaba Chasnaya era que, pues, ¿qué tienen? Ella parte de un punto que me gusta mucho, ¿no? ¿Qué tienen en común los Ainu en Japón? ¿Qué tienen en común los Mijes del estado de Oaxaca? Pues que son grupos que han quedado al margen del estado y que comparten esta serie de características de despojo, de segregación, de discriminación. Entonces, pues sí, engloba una serie de situaciones desde el ámbito educativo que tú mencionas, ¿no? Desde qué tanto se ha usado la lengua en la cotidianidad, en los espacios públicos, todo este proceso de la vida institucional de un país, ¿no? Cómo hemos dejado al margen, pues, el uso de estas lenguas. No sé cómo lo veas un poco esto, Serge. Pues, como que es una preguntota, ¿no? Que casi que tiene varios tentáculos que hay que domar. Y pues, me agarras en curva porque no sé qué responder al respecto, ¿no? Más bien como se me ocurren un montón de casos que creo que podemos contrastar. Y un par de cosas que podemos abordar al respecto, ¿no? Primero, la cuestión de qué es. Ya hablamos un poco de que es una. Bueno, ya dejamos ver más o menos que es una lengua hegemónica. Y más o menos también vamos como dándole pistas a nuestros escuchas para entender a qué nos referimos cuando hablamos de lenguas minorizadas. Pero también, a mi parecer, hace falta como abordar este concepto que utiliza mucho Tobias Kutnat Kangas, que es el de la ecología lingüística, y que, para no entrar en cuestiones muy técnicas, pues básicamente tiene que ver con el ambiente donde coexisten estas lenguas, y coexistir, pues, es, en al menos en lo que estamos platicando, un decir, ¿no? Incluso en lugares donde supuestamente la cuestión lingüística es muy homogénea, como se podría pensar, por ejemplo, en Europa, la cuestión es que no es así. Y precisamente Tobe menciona en algún... le gusta mucho mencionar en debates y demás un caso que es el de los lapones, por allá perdidos en el norte de Europa, y que, pues, viven en un sistema donde la lengua hegemónica, pues, básicamente es el sueco, ¿no? Es una lengua europea, bla, bla, bla. Y entonces se podría pensar que están en una situación de desventaja, principalmente porque el acceso a la educación y el acceso a todo lo que tiene que ver con los registros superiores, como es la, pues, además de la educación, la política, las redes sociales, ahora ya no tanto, pero bueno, refiriéndonos al radio y a la televisión, pues se utiliza el sueco o el inglés, en dado caso, ¿no? Y diría uno, bueno, pues es una situación muy similar a la que se vive aquí con nuestras lenguas, ¿no? El chatino que o el chinanteco, bueno, las lenguas chatinas, las lenguas chinantecas, las lenguas zapotecas, todas las lenguas que nos podamos imaginar acá. Sí. Pero a lo que voy con este ejemplo es que incluso dentro de las mismas lenguas laponas, que me parece que son más de 5, más de 10, no sé, quiero llamarles dialectos, pero no, sí son lenguas, y si no, aparte los lingüistas de por allá se enojarían mucho conmigo, ¿no? Sí. Pero bueno, para no divagar mucho en el asunto, incluso dentro de el mismo organismo de, por así decirlo, estudio lingüístico de las lenguas laponas, que está compuesto por hablantes de esas lenguas, pues se ha llegado a mencionar la idea de tratar de estandarizar la cuestión, sobre todo para la cuestión de la escritura, lectoescritura, a una de las lenguas que es la más utilizada, pues es tal, ¿no? La del norte de Laponia, no sé. Entonces, eso a mí me deja pensando mucho, ¿no? O sea, finalmente la cuestión hegemónica, claro que es muy visible, muy palpable y muy identificable de este lado del mundo, o sea, el español en nuestro país, ¿sí?, y el inglés en los países que están más al norte de nosotros, y el español en general hacia abajo en toda América, pues son lenguas que aplastan a todas estas otras lenguas, ¿no? Que están, como bien dices, como bien recuperas, en la periferia de toda la cuestión, ¿no? En todos los aspectos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues finalmente creo yo que, y recurriendo otra vez mucho a Tobe, pues hay que pensar en que cuando hay contacto humano, hay contacto lingüístico, y por alguna razón que, no sé, tendrá que ver con nuestra biología, nos podrían decir otras personas más enteradas en estos aspectos, pues al parecer parece que tiene que haber algún tipo de conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, por alguna razón nos gusta homogeneizar las cuestiones, ¿no? Sí. Y incluso pensándolo económicamente, en la cuestión de los recursos monetarios, pues la transmisión, tener un montón de transmisiones en un montón de lenguas, es caro, ¿no? Y sí, aparte, ¿qué tal que unos dicen algo que los otros no entienden y es como que por ahí un poquito oscuro, ¿no? O sea, vaya, se convierte casi que en un chisme, en una bola de chismes, si lo queremos ver muy coloquialmente. Pero la cuestión no es esa, ¿no? Y parece que es algo que ha estado sucediendo desde que tenemos uso de la lengua, de las lenguas. Y no digo que sea algo sencillo de solucionar, pero llama mucho la atención que incluso con el advenimiento de la lingüística como una ciencia que estudie, pues finalmente sí, la diversidad lingüística que tenemos a la mano y que ha sucedido en la historia del mundo, de la historia del ser humano, pues no hayamos llegado como a un consenso, ¿no? Y no hayamos terminado de entender que igual Tobe y Sue Wright y otros autores y autoras, pues menciona que un mundo multilingüe es un mundo integrado, ¿no? Sí. Y vaya, es aparte un mundo donde se respeta la diversidad y es un mundo donde idealmente debe de haber acceso, por ejemplo, no solo a la educación en lengua materna, ¿no? Sino a la educación en la lengua materna y las lenguas que se necesiten o se quieran, en este caso el inglés, el español o no sé. Y pues la realidad es que no es así, ¿no? A pesar de que, pues, por ejemplo, México es un país que tiene dentro de sus leyes el derecho a todas estas cuestiones como parte de incluso de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, pues todo se queda como en la declaración de los derechos lingüísticos, ¿no? En declaraciones. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, el Estado, en este caso México, por ejemplo, pues funciona en español, ¿no? Sí. Y creo que aquí podemos regresar también, igual es darle como muchas vueltas y tratar de conectar un montón de cosas, pero podemos regresar también a pensar en esta cuestión de la paradoja de cuántos hablantes hay de cada lengua y cuántas lenguas hay, ¿no? Ajá. En el caso del español, pues ahorita no sé si tengamos a la mano el dato, pero seguro es que la cantidad de monolingües en español es muchísimo mayor a la cantidad de monolingües o hablantes que sepan alguna lengua que no sea el español y el español dentro de México, ¿no? Y no seguro. Se diga en todo el continente. A pesar de que la población, por así decirlo, hablante es pequeña, pues la cantidad de lenguas que no son español, que no son inglés y demás lenguas que no son hegemónicas, pues es gigantesca, ¿no? Ya creo que en el primer capítulo de la primera temporada llegamos a mencionar, o si no en alguna cápsula, la cantidad de lenguas que se calcula más o menos que se hablan en el territorio mexicano, y pues son más de 300 en contra de las 3 o 4 europeas que se llegan a utilizar para comunicarnos en México y demás países americanos, ¿no? Entonces, creo que eso, regresando a la cuestión de la educación, pues deja ver que incluso la cuestión no va nada más en torno a la discriminación, sino incluso a la... Va a sonar horrible, pero... ¿Cómo es? Sí, ¿no? Casi que al exterminio de las otras lenguas para hacer una especie de homogeneización que pues le sirva al Estado y a los sistemas educativos y en general a toda esta cuestión de la supuesta globalización en la que pues nos mantenemos, ¿no? Entonces esto lo podemos conectar de alguna manera con el acceso a la educación y al mismo tiempo pues algo que mencionaste que es que ya hemos mencionado, que es el desplazamiento de las lenguas, y que tiene que ver, a mi parecer, y pues al parecer también con otros estudiosos como Tobes Kutnakangas y demás, que se le puede poner incluso la etiqueta de lingüicidio, ¿no? En dado caso, glotofagia. Y entonces aquí estamos hablando, además de Tobes, de otro autor que nos gusta mucho, al que nos gusta referir mucho, que es precisamente Jean Calvet. Y pues creo que incluso estas etiquetas suenan fuerte, ¿no? O sea, estamos hablando de un paralelismo con el genocidio en el caso del lingüicidio, y la glotofagia pues tiene que ver con esta cuestión de precisamente el concepto del glotófago, y que pues de alguna manera está conectado con la cuestión de las lenguas hegemónicas, ¿no? O incluso por ahí otros autores llegan a hablar de las lenguas behemoth, en el sentido de que pues son lenguas que acaban con las demás, ¿no? O sea, no solo las dominan, sino que las, para ponerlo en términos poéticos y muy, de pronto muy impactantes o muy sentimentales, pues las pisotean y las desaparecen, ¿no? Sí. Y lo más preocupante de todo esto es que al parecer los sistemas educativos, no nada más de México, de todo el mundo, no todos, hay ejemplos muy interesantes en, por ejemplo, los países del norte de Europa precisamente, donde la educación es de facto multilingüe. Pero ese no es el caso en general, ¿no? El caso en general es lo que domina. Exactamente. Y los sistemas educativos tienden más bien a integrar el lingüicidio dentro de sus prácticas, ¿no? O sea, una lengua, pongamos el español. Bueno, ya nos metimos mucho con el español, ¿no? Vamos a dejarlo un rato. Digamos que el francés. Ajá. Y esa lengua tiene que ser la que se utilice para la educación, para los medios de comunicación, para las legislaciones y demás. Para todos los asuntos médicos, ¿no? Exactamente. Las cuestiones legales, médicas. Médicas, claro. Investigación, ¿no? O sea, incluso si quiere uno hacer lingüística, tiene que ser en alguna de estas lenguas, ¿no? O sea, pocas opciones más hay aparte de ello. Y entonces todo esto, creo yo, deja ver precisamente la profundidad del problema, ¿no? Sí, es que es sumamente complejo. O sea, si ahorita vieran nuestras caras, queridos escuchas, tenemos como todas estas ideas que, bueno, en realidad estas pues situaciones, contextos que están interrelacionados, ¿no? Hablar de lingüística y colonialismo pues tiene que ver con la educación, con la conformación de los estados-nación, y ello con los procesos históricos que ha sufrido cada uno de los territorios del mundo. Entonces, vamos a meternos de lleno ya a estos conceptos de lingüicidio, de glotofagia, que están pues muy interrelacionados con el colonialismo. Pero bueno, para ir adentrándonos a esta cuestión y a esta asimetría entre las lenguas, vamos a una pequeña cápsula y en un momento regresamos. ¿Alguna vez has escuchado el término lengua minoritaria? Frecuentemente, este concepto ha sido utilizado por diferentes instituciones para referirse a lenguas que son habladas por un número reducido de hablantes. En la actualidad, la mayoría de las lenguas que cuentan con un pequeño grupo de usuarios son aquellas que pertenecen a pueblos que por un largo proceso de colonización han sido exiliados e invisibilizados por los estados-nación y, por tanto, de los espacios públicos e institucionales. Esta situación ha puesto en riesgo de desaparecer, como nunca antes en la historia, a más de la mitad de las lenguas que se hablan en el mundo. El contacto entre lenguas es algo habitual y se ha dado a lo largo de la historia. Sin embargo, la relación que se establece entre ellas hoy en día no es horizontal, pues se sustenta en una estructura social jerarquizada verticalmente en la que las relaciones políticas, económicas y culturales son profundamente desiguales. Esta condición de desigualdad se extiende al ámbito lingüístico y crea una dicotomía entre lenguas hegemónicas, que son las de los grupos dominantes, y lenguas no hegemónicas, que son habladas por los grupos sometidos. La hegemonía lingüística genera una actitud discriminatoria hacia las lenguas que no son consideradas de prestigio y hacia sus hablantes. Por todas estas razones, algunos autores y especialistas han cuestionado el uso del término minoritario por considerarlo insuficiente para visibilizar las causas del desplazamiento lingüístico. Por ejemplo, Dora Pellicer, una lingüista mexicana, considera que el término lenguas minoritarias no da cuenta de las razones que han anclado la desigualdad lingüística. En su lugar, la autora utiliza el concepto de lenguas minorizadas porque remite al resultado de procesos históricos de dominación. Así pues, el uso del término minorizado contribuye a visibilizar que la profunda desigualdad lingüística y la desaparición de las lenguas en el presente es producto de la actividad de grupos humanos minoritarios que imponen una visión del mundo asimétrica. No obstante, vale la pena pensar que las mayorías podemos cambiar esta realidad, porque, como dice un viejo proverbio africano, en un lugar pequeño, gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar al mundo. ¿Y tú? ¿Crees que es posible construir un mundo donde quepan todas las lenguas y todos sus hablantes en igualdad de derechos? La ruta de las lenguas. Y bueno, estamos de regreso con ustedes. Después de escuchar esta interesante cápsula, creo que podemos empezar a ir escogiendo más bien el término que, según todo este repaso que vimos en la cápsula, de la que se habló en la cápsula, podemos extraer de ahí, ¿no? Entonces, creo que lo único que me gustaría agregar al respecto es algo que Titi Ufomata dice en uno de sus trabajos por allá en 1999, que tiene que ver con lenguas de Nigeria, y él recupera este término de lengua minoritaria. Uh-huh. Él creo que lo dice muy bien, incluso lo voy a citar casi que textualmente del trabajo, porque él refiere a que definir el término minoritario es una acción relacional, ¿no? Esto quiere decir que pues le damos el valor de minoritario a algo con respecto a algo que veríamos como mayoritario, en este caso las lenguas hegemónicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso autores como Nelde dicen que pues es una connotación que se podría tomar hasta como peyorativa, pero dejémoslo en negativa, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque admite la opresión y la estigmatización de pues no solo de la lengua, de los hablantes, ¿no? Ajá. Y esto, pues, ya sabemos, como en general suele suceder, tiene que ver, o decanta en que los usuarios de estas lenguas minoritarias, que ya no les llamaremos así, tienen un menor prestigio, ¿no? Y pues esto tiene repercusiones sociales y económicas muy palpables. En este sentido, pues hace unos momentos, mientras estábamos escuchando la cápsula, le preguntaba a Naye que nada más como para estar de acuerdo cuál era el término que íbamos a utilizar y pues no hay duda, ¿no? Minorizadas. ¿Por qué lenguas minorizadas? Pues bueno, como ya se explicó, tiene que ver con esta cuestión de una escala de valores que pues finalmente es algo político, económico y que no tiene que ver nada con la real complejidad o la cantidad de recursos que tenga una lengua para expresarse. No todas las lenguas son por igual capaces de expresar la realidad. Uh-huh. Y por lo tanto, pues finalmente incluso se podrían considerar que son lo mismo, ¿no? Sí, estos conceptos de minoritario, minorizado, que como mencionábamos en la cápsula, pues, híjole, nos meten siempre como en algunos cuestionamientos muy existenciales, ¿no? A mí particularmente, con la pregunta que me hacías hace unos momentos, pues sí, como tú bien señalas, ¿no? O sea, creo que es importante recuperar cierta terminología, acostumbrarnos a usar cierta terminología para señalar una serie de cuestiones. En el bloque pasado, que no lograba como concretar muy bien la idea, hablábamos de esta etiqueta de lo indígena y retomábamos esta charla que dio Yasnaya Aguilar sobre aquellas lenguas que son las no hegemónicas y que tú bien identificas como las que son las otras, un poco pensando en este concepto de lo otro, de la otredad. Y recuperando estos términos, estas etiquetas de minoritario, minorizado, recuperar lo que se menciona en la cápsula acerca de lo que plantea Dora Pellicer. Digamos que a lo mejor en nuestro contexto muy, muy particular, a lo mejor escuchamos así en la calle minoritario y en términos numéricos lo pensamos como que es lo menos, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, si hurgamos un poquito en cómo nos hemos concebido socialmente en la sociedad mexicana, que es nuestro caso, pues durante este largo proceso de colonización que comenzó hace más de 500 años, que no ha terminado tristemente, se ha pensado pues a todos los pueblos que llamamos indígenas u originarios ahora, ¿no? Uh-huh. Como los menos porque eran invisibilizados. Y en ese sentido, pues la etiqueta de lo indígena visibiliza una serie de cuestiones. Sin embargo, pues si lo pensamos en términos numéricos, digamos, el español pues es la lengua que predomina en este territorio. Así es. Sin embargo, pues en cuanto a diversidad, pues ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, digamos que incluso si nos ceñimos a los conteos oficiales, hablamos de 364 lenguas más las lenguas de señas, ¿no? Cuya característica, lo hemos mencionado, pues es que son habladas por grupos que han sido segregados, despojados, etcétera. Y entonces, pues numéricamente, comparar pues el español es una lengua, uh-huh, y las otras son 364, que numéricamente son mucho mayores, ¿no? O sea, el español es un puntito dentro de esa diversidad, sin embargo, pues es una lengua que predomina. Y en ese sentido, pues el concepto de minorizado, me parece muy pertinente lo que señala Dora Pellicer con respecto a que hablar en términos de minorización, pues si lo pensamos hasta lingüísticamente hay un agente ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando usamos el término de minorizado estamos diciendo o estamos refiriéndonos a grupos que han pues sufrido los embates de un proceso de colonización, ¿no? principalmente europeo. Uh-huh. Regresamos con esto un poquito a lo que mencionábamos al inicio del capítulo, ¿no? Y que tú comentabas muy pertinentemente hablar de esta predominancia de la cultura dominante, que es la que viene de Europa Occidental, y que, pues, en realidad es el pensamiento que predomina hasta nuestros días. Entonces, yo creo que es muy pertinente que demos a conocer y que nos acostumbremos a utilizar este término de minorizado, porque nos señala o nos habla de grupos que han sido, que hablar de ese término de minorizados da cuenta de las razones que han anclado esta desigualdad lingüística, ¿no? Esta asimetría que hemos mencionado. Entonces, reconocer que hay quienes han provocado esta situación, que no es algo azaroso, que no es que sean menos los grupos, sino que simplemente han sufrido un proceso de colonización que pues los ha llevado a no formar parte de estas estructuras institucionales creadas con los estados-nación. Sí, que creo que aparte es algo muy... bueno, o sea, me gustan mucho los términos en lo que los lo pone Dora Pellicer, como lo, como lo retomas, porque creo que también podemos pensar en esos términos, la diferencia entre por qué no, bueno, más bien la razón de por qué no minoritarias y por qué sí minorizadas, ¿no? Uh-huh. Precisamente cuando hablas de un proceso de minorización, retomando rápidamente lo que tú dijiste, pues hay un agente que lo causa, una, en este caso no personas, sino un grupo de personas, una sociedad, en fin. Y en el caso de considerar una lengua minoritaria, pues casi que sería decir que por alguna característica inherente de la lengua o de sus hablantes, es por lo que esta cuestión de desventaja social, económica y demás sucede, y pues no es así, ¿no? O sea, sí tiene que ver con un proceso histórico de desplazamiento, por ponerlo en términos muy, muy suavecitos, y pues prácticamente que de exterminio, ¿no? Sí. Para verlo de la manera más cruda y que pues lamentablemente es la más frecuente en muchos de los casos, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, o sea, también ahorita con todo esto pienso mucho en algo que escuché, no recuerdo bien de cuál de todos los autores que hemos estado mencionando, pero que tiene que ver con la cuestión de que, bueno, no es algo que nos estemos imaginando o no es una exageración, ¿no? Si un grupo de personas tiene que escoger entre su lengua y su existencia, y eso es algo que suena tal vez muy fuerte o demasiado dramático, pero pues así es, no hay una situación de equidad, ¿no? O sea, hay una situación de precisamente buscar exterminar, borrar del mapa, por así decirlo, a las lenguas, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con ejercer un poder destructivo sobre, en este caso, una lengua, y por lo tanto, pues todo lo que se vehicula con esto, ¿no? En el habla diaria, con la lengua materna, pues hay un montón de cuestiones culturales que, si se deja de utilizar la lengua, pues podemos intuir que se pierden, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver también con identidad y otras cuestiones que son muy, muy, muy importantes y que, pues, para los grupos que buscan ejercer una hegemonía, de pronto es muy útil, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con el acceso a la educación, el acceso a puestos más arriba en los estratos sociales, etc. Uh-huh. Y creo que también esto lo podemos encaminar un poquito a ¿qué pasa con esta relación entre la escritura y las lenguas no hegemónicas, ¿no? Híjole. Quiero decir algo nada más para dejártelo ahí y a ver que me digas y nos cuentes qué es lo que piensas. Finalmente, bueno, primero una cosa que de pronto incluso a nosotros lingüistas nos cuesta trabajo entender es que escritura no es lengua. La escritura es un sistema de representación y es un instrumento, por así decirlo, es una tecnología que utilizamos para transmitir conocimiento o simplemente información, ¿no? Sí. Y esto por sí mismo tiene que ver muchas veces con algo que es la estandarización. Y esta cuestión de la estandarización, y ahí te va lo que quiero dejar así sobre la mesa, a ver qué ya pasa. Ya me da miedo. Es que, bueno, la escritura claro que es un avance tecnológico, pero hay por ahí algunos autores, algunos locuaces, tal vez, que dicen que llevar una lengua a la escritura es prácticamente que, además de fijarla, si no es una lengua hegemónica, acabar con su diversidad. Muy fuerte. Y ahí la dejo. Uy, pues, es que es un tema sumamente complejo. Digamos que la escritura, pues, tiene un papel predominante en la actualidad, ¿no? Ya lo, a lo largo de la temporada lo discutiremos con nuestros invitados, tendremos diferentes perspectivas, ¿no?, sobre el papel de la escritura en cada una de las lenguas que se hablan. Pero, yo creo que la escritura es como uno de los más claros ejemplos de cómo aplica o cómo predomina la hegemonía en las lenguas. Y no solamente, esto es muy interesante porque además no solamente en lenguas no hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, en el español, esta noción del prescriptivismo versus el descriptivismo, que es algo que los lingüistas siempre procuramos, pues es lo esperable que procuremos lograr tener muy claro. Cada vez que me llama mucho la atención porque seguramente a nuestros escuchas, en algún momento todos hemos corregido a alguien, ¿no? O sea, hemos dicho, es que no se dice de esa manera, ¿no? Es que se escribe de esta forma y por eso lo debemos de pronunciar así, ¿no? Digamos que el hecho, o sea, lo podemos ver desde el hecho de corregir a alguien, ¿no? Porque en la escritura es tal cosa, esta tradición escrita que han tenido como privilegio muchas de las lenguas, y que si hay lenguas que no han tenido el privilegio de desarrollar una escritura pues tan compleja o tan extensa como lo han tenido otros grupos dominantes, pues tampoco es fortuita, ¿no? No es que se ha dado naturalmente, sino que también es producto de este proceso de colonización que se ha extendido a lo largo del mundo. Pensaba yo hace mucho tiempo, estaba en la ociosidad por completo, viendo un librero en mi casa y estaba repleto de libros escritos en mi idioma. Y de pronto surge la pregunta de un hablante de Tojolabal, un hablante de Chuj, ¿no disponen de un librero que esté lleno de textos escritos en su lengua, ¿no? Y esto nos lleva a una infinidad de situaciones que están ahí que son sumamente injustas, ¿no? Una, que no todos los pueblos han tenido acceso a desarrollar un sistema de escritura, ¿no?, que refleje o que represente o que asiente los conocimientos pues que le son propios, ¿no? Aquella producción de conocimientos que han desarrollado a lo largo del tiempo, y también no poder registrar de esta manera toda su creación estética, ¿no? Desde la literatura, ¿no?, hasta la escritura de la ciencia, de su propia historia, ¿no? Es decir, les ha sido negado la producción y la reproducción de su conocimiento por medio de este medio, ¿no? Por medio de los sistemas de escritura. Que, ojo, esto es algo que los antropólogos luego señalan mucho, no es que no existiera la escritura, no es que los pueblos no hayan desarrollado sus propios sistemas de escritura, es que mediante el proceso de la conquista y luego de la colonización, pues todos estos registros fueron destruidos, ¿no? Hay muchos pueblos que sí tenían un tipo de escritura muy distinta a la alfabética, a la que nosotros utilizamos, pero pues que al ser conquistados y luego colonizados, pues fueron destruidos, ¿no? Y no se les permitió continuar con este desarrollo o con esta producción de su conocimiento y con este modo de transmitir su conocimiento. Lo han podido hacer por medio de otras vías, pero bueno, la escritura es todo un tema, ¿no? Porque sí refleja mucho esta estructura social totalmente jerarquizada de manera vertical, ¿no? Muy, muy, muy desigual. Y aquí, pues bueno, ya entramos a otra noción que me gustaría que desarrolláramos a la par de la escritura, pues esta idea de la globalización, Serge. No sé cómo, bueno, todas estas nociones van interrelacionados, ¿no? Hablar de lingüística y colonialismo es hablar de globalización, de modos de producción, ¿no? Uh-huh. De procesos históricos que son los que han causado la situación en la que actualmente se encuentran las lenguas. Entonces, pero nada más para ir como pensando, asentando un poquito esta idea de la escritura, fíjate que hace algunos meses, hace algún tiempo en la ENA también se llevaba a cabo uno de estos encuentros que discutían cuestiones lingüísticas. Uh-huh. Y en uno de ellos había alguno de los ponentes hablaba un poco sobre la escritura en una lengua en particular. Podríamos especificar cuál, pero en realidad es una realidad que comparten muchas lenguas. El hecho de valorar o apreciar a las lenguas indígenas a partir de su tradición estética en la literatura. Uh-huh. La traducción de novelas, que es muy frecuente que se hagan traducciones de novelas como El Principito, por ejemplo, que es muy bella, ¿no? Uh-huh. Particularmente me gusta mucho. Pero que si lo pensamos, pues no es una producción que provenga de la cultura que está traduciendo esas lenguas a cualquier lengua indígena. Recuerdo traducciones que han hecho por hablantes nativos de estas lenguas que traducen del Tenec, no sé, El Principito al Tenec o al Tojolabal o al Tzeltal y que está bien, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad yo creo que el objetivo debería de ser que se hicieran creaciones literarias en esas lenguas, pero no solamente como pues a partir de la utilización de un léxico, ¿no? De decir, vamos a producir en tantas lenguas, sino que en realidad sean producto de la cultura. Uh-huh. Algo que me llamaba mucho la atención, que también ha comentado Yasna ya y que me interesa mucho recuperar y cuestionar, es la idea de que la globalización no es lo que condena o lo que, digamos, atenta contra la diversidad lingüística. Es algo que comentaba Yasna ya. Uh-huh. Y que ella lo utilizaba para acentuar un poco como la idea de los estados-nación, como que en realidad es en realidad la causa de que tantas lenguas mueran. Uh-huh. Sin embargo, yo difiero un poco de esta idea porque sí creo que la globalización atenta contra la diversidad lingüística. No la globalización en términos de una apertura multicultural y de este plurilingüismo que mencionabas hace un rato, porque en realidad, pues eso es lo ideal, ¿no? Que digamos que en un contexto más sano, si viviéramos en un planeta más sano, el bilingüismo, el multilingüismo sería lo habitual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora con las nuevas tecnologías, con la cantidad de traductores que pueden existir en internet, con la inteligencia artificial, podría alguien decir, es que eso nos permite aprender más lenguas, ¿no? Y de alguna manera, pues sí. Pero no sé, retomo mucho lo que varios lingüistas han dicho, entre ellos Carlos Lenkersdorf, que ya más adelante les platicaré un poquitito sobre él, pero debemos de pensar que la lengua pues no solamente es como esos ruidos que emitimos para comunicarnos, sino que en realidad transmiten una visión del mundo. Es un vehículo por el cual se percibe el mundo, se explica el mundo, se comunica con el mundo, ¿no? Nos comunicamos con el mundo y en ese sentido pues es transportadora de una cosmovisión, de una filosofía, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces pensaba yo como, ¿qué caso tiene transmitir la cultura de Occidente en Tzotzil si en realidad lo que se está transmitiendo, el mensaje que se está dando, el conocimiento que se está produciendo, que se está reproduciendo, no proviene de la cultura propia? Y eso es algo que creo yo que es por donde se incrusta esta hegemonía en muchas de las lenguas minorizadas. Si bien es cierto que hay una deuda histórica, creo yo, con los pueblos que han sido minorizados en todo el mundo, en donde en realidad lo ideal es que se les permita que tengan todos los recursos para que desarrollen su propio conocimiento, pues creo que algo que hay que señalar es que hay que evitar reproducir precisamente esa hegemonía, ¿no? Un error muy frecuente del español es apegarnos a la norma escrita y uh-huh. juzgar y señalar a otros hablantes por la propia diversidad del español, ¿no? O sea, los mismos uh-huh. hablantes del español pueden juzgar y prejuzgar y caer en estos prejuicios hacia otros hablantes del español porque no hablan el español que se asocia a clases dominantes o con cierto estatus. Y creo que eso es algo que al momento de querer desarrollar una tradición escrita en lenguas minorizadas, pues se reproduce. Ahí entra la hegemonía plenamente, ¿no? Es decir, vamos a buscar una lengua pura en donde predomine el, no sé, el celtal de este lugar, ¿no? Uh-huh. Porque es más puro. Y entonces se siguen reproduciendo estas asimetrías cuando lo que deberíamos de promover más bien, incluso desde nuestra lengua, bueno, en el caso tuyo y mío del español, pues deshacer esos prejuicios lingüísticos, ¿no? Porque también reproducen pues este colonialismo que sí. atenta contra la diversidad lingüística. Sí, ahorita me estaba sonriendo porque mientras hablaba sobre esta cuestión de el caso que creo que tú y yo tenemos como más cercano, que precisamente es el de la diversidad del español. Uh-huh, uh-huh. Estaba recordando, yo creo que has llegado a ver un video y si no, pues te lo recomiendo a ti y a los demás y a las personas que nos escuchan, que pues anda por ahí perdido en YouTube y se llama algo así como Colombianadas. Ajá. Y pues bueno, uno lo ve para botarse de la risa porque pues son un montón de personas que entrevistan en las calles de, no recuerdo si era Cali, en fin, en varios lugares de Colombia, me imagino. Uh-huh. Y pues no se les entiende nada, ¿no? Uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande para de verdad tratar de medio delucidar qué caramba se estaba diciendo aquel chico que parecía que estaba rapeando más que hablar español, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una de las cosas que recuerdo mucho cuando entré a la licenciatura de lingüística fue que un profesor, que es el famoso Francisco Barriga, decía algo así como que para estudiar lingüística hay que deshacerse de tus prejuicios lingüísticos, ¿no? Entonces, precisamente si uno se deshace de esos prejuicios lingüísticos y ve con las gafas o los lentes de lingüista este video, pues se da cuenta de que, pues, yo creo que les daría un infarto a las personas que trabajan en la RAE, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y es algo que, pues, seguramente sucede no nada más en Cali y no nada más en Colombia, sucede en todas partes, aquí mismo, ¿no? O sea, uno va, por ejemplo, al centro o lugares de la ciudad como Tepito y demás, sin folclorizar ni nada por el estilo, y pues el español es distinto, ¿no? Lo entendemos. Hay algunas cosas que de plano sí no cachamos, pero es español, lo sabemos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Porque precisamente creo que esto tiene que ver con lo que estábamos mencionando, que es que, pues, tanto la educación tiende a un registro o a una uh-huh. variedad, por así decirlo, central, y la eleva a esto que les gusta de pronto denominar acrolecto, así como el dialecto más propio, el más uh-huh. elevado, por así decirlo. Ajá. Y a partir de ahí, pues, realizar todas las cuestiones, sobre todo de educación y comunicación. Sí. Pues es algo que es es un tipo de homogeneización que curiosamente pues también sirve para remarcar esta brecha social y económica de la que hemos estado hablando tanto, ¿no? Y claro. Eso es en el español. Ahora, sí. en relación, o sea, el español y otras lenguas hegemónicas en relación con las lenguas sobre las que ejercen esa hegemonía, uh-huh. pues es abismal también, ¿no? Porque ahí ya no nada más es una cuestión de qué está diciendo, pues de plano es una lengua que no hablamos, sí, nosotros claro. hablantes de español, ¿no? Ajá. Son lenguas que no hablamos y pues incluso muchas veces ni siquiera se sabe o no podemos decir, pues, es náhuatl, es, ¿no? Y no podemos identificarlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto también, como estirando un poco el alcance de estas cuestiones y a ver si no es un cambio muy radical de tema, pero precisamente hablando sobre la cuestión de la literatura y la traducción en específico, pues es algo que es, creo que, importante de mostrar también, ¿no? ¿Qué sucede con, por ejemplo, no sé, un colectivo mazateco que quiera hacer una traducción de textos científicos? Pues lo más probable es que, por default, por así decirlo, tomen una de las variantes más centrales, o la más hablada, o la que se percibe que tiene como mayor prestigio, no sé, la de Huautla de Jiménez, la de Jalapa, en fin, y a partir de ahí empezar a hacer estas traducciones, ¿no? Sí. Y quitando problemas que tienen que ver con muchas cosas que mencionaste, como por ejemplo, pues si se llegan a encontrar con el término indígena, ¿cómo carambas traducen eso al mazateco, no? Ajá. O pues otras cuestiones que seguramente tendrán que ver con la práctica del neologismo, ¿no? O préstamos y demás. El caso es que esto otra vez nos deja ver la cuestión de que la escritura pues tiende a reflejar esta cuestión de la jerarquización, ¿no? Sí. Y no solo, o sea, quitando ya las lenguas hegemónicas y dejando en paz a las pobrecitas lenguas europeas que les hemos estado dando de coscorrones tanto, pues incluso dentro de las mismas lenguas originarias, mexicanas, como les querramos llamar, y en general las lenguas que no son las indoeuropeas, pues terminan también en este proceso que finalmente termina en una simetría, ¿no? Y creo yo que eso hace ver que, retomando un poquito la cuestión del colonialismo, para ya darte la palabra y también como ir cerrando este segundo bloque, pues precisamente, curiosamente, el globalismo, sin pretender dar una definición ni nada por el estilo, creo que se podría resumir en esta cuestión de, aparte de la interconexión en todos los niveles social, económico y demás, pues también cierta forma como de interconexión lingüística, en el sentido de que todos nos podamos entender idealmente, ¿no? Y que esto incluso a mí me hace pensar como en esta novela de Un Mundo Feliz. Ajá, o sí, cuestiones de ese tipo, ¿no? Sí, y que en realidad pues no nos hace falta tanto si nada, diría yo. ¿No? Igual habría muchos investigadores muy avezados en geopolítica, geoeconomía y demás que nos podrían decir que al parecer el proceso se está revertiendo un poco, ahora ya estamos tendiendo más bien hacia la regionalización en todos los sentidos, pero la realidad es que seguimos inmersos en esta cuestión de la globalización, y eso involucra que si no es inglés, es español o francés, y si no alguna de las otras que ya sabemos, y pues por allá del otro lado del mundo el chino, el cantonés, ruso. El ruso, el hindi, etc. Sí. ¿No? O sea, y precisamente, aunque no debería de ser, porque hay casos como, por ejemplo, el de, no los mencioné específicamente, pero pues países como Suecia, Noruega y demás, que donde conviven pues las distintas lenguas que se hablan, además del inglés, y eso no quiere decir que se deje de hablar sueco, noruego, danés, etc., incluso alemán o neerlandés, pues la tendencia es precisamente la contraria, ¿no? Sí. Como normalizar, homogeneizar, como cortar el pasto, por así decirlo, ¿no? Y dejarlo todo en estas lenguas que son hegemónicas, y eso pues se extiende también a la cuestión de qué sucede cuando hay producción en lenguas que no son hegemónicas, ¿no? Precisamente están, por así decirlo, infiltradas o muy fácilmente se puede encontrar que estos trabajos, estos esfuerzos, terminan infiltrados por este pensamiento que, vamos a seguir utilizando el término, aunque esté de pronto muy, muy manoseado ya, pero de la occidentalización, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que, pues más que con respuestas, me quedo con una pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué podemos lograr para que tanto las lenguas maternas sean hegemónicas o no, se transmitan, como las lenguas que se necesiten sean hegemónicas o no, y normalmente serán hegemónicas, puedan coexistir en el plano de la escritura y en el plano del habla y en todos los distintos niveles socioeconómicos y sociolingüísticos que hemos mencionado. Uh-huh. ¿Qué se tiene que hacer? Ay, yo ahí sí soy de híjole, me voy a escuchar muy, muy ENA o muy bien, para ciertos bien. Círculos de la ENA, pero yo sí creo que ahí sí es, pues, derrocar al sistema, ¿no? Pues sí. Quizás se escucha muy, muy trillado de pronto, quizás, ¿no? Pero lo que pasa es que estas asimetrías, todas estas desigualdades, todas estas problemáticas que hemos venido discutiendo, pues sí devienen de un sistema que es profundamente desigual, ¿no? La globalización como tal, como una extensión de las culturas a lo largo del o a lo ancho del globo terráqueo, no tendría ningún problema si fuera simétrica. Pero el problema es que es profundamente desigual. Y por tanto, pues todos los pensamientos, todos los sistemas de valores, toda la cosmovisión, toda la manera de entender el mundo parte de una cultura que es el grupo dominante. Y que ahí sí, como decía un filósofo que me gusta mucho leer y que le recomiendo ampliamente, Walter Benjamin, el problema es que lo que busca ese grupo dominante pues es mantener sus intereses, ¿no? Es seguir dominando, o sea, está en la búsqueda de mantener sus privilegios. Uh-huh. Y pues para que existan esos privilegios, pues tiene que mantenerse la desigualdad. Entonces, yo creo que cambiar al mundo, amigo Sancho, que no es utopía, sino justicia, creo que en realidad es la situación. O sea, podremos intentar hacer esfuerzos desde la lingüística, desde las ciencias antropológicas, incluso el apoyo, yo diría que tenemos ahí una responsabilidad y un compromiso con los movimientos de los grupos minorizados, puesto que ellos son los que están en el más inminente de los riesgos, pues tendríamos que estar ahí, ¿no? Apoyando las luchas solamente así, porque los demás intentos que podemos hacer desde los espacios educativos, pues en realidad no cambian mucho la realidad, sino se busca más bien un mundo más justo y más igual. Y esto ya para ir cerrando el segundo bloque, ya casi nuestro último antes de llegar al cierre de este episodio, me gusta mucho este señalamiento que haces, porque algo que quería recuperar un poco de Jean Calvet, que era el autor que mencionaste hace un momento, fíjate que esto que mencionas de la globalización y de que la permanencia, o sea, que impera una lengua sobre otra, como hablabas del caso, incluso en las lenguas no hegemónicas, de que si se hace un producto escrito, bueno, ¿qué variante o qué dialecto se toma para asentarlo? Uh-huh. Me recuerda mucho esta noción del este modelo gravitacional que proponía Calvet para explicar un poco la relación entre las lenguas, que es un modelo abstracto que él propone o menciona, que es como para señalar este vínculo entre las lenguas. Digamos que el contacto entre lenguas se da a partir de las personas que son bilingües, que hablan dos o más lenguas, y que hace esta comparación de que si hay un hablante, él lo explica un poco así, ¿no? Si hay un hablante de Wolof y de francés en Senegal, la lengua materna es el Wolof y no el francés, ¿no? El francés, que es la lengua hegemónica, la lengua que predomina en los espacios institucionales, pues es la lengua hegemónica, es el francés, ¿no? Uh-huh. Y si lo vemos acá también, un hablante de Mije, que habla también español, su lengua materna va a ser el Mije y no el español, ¿no? Así es. Entonces él explica un poco a partir de un modelo gravitacional, pues esta atracción que van teniendo las lenguas que son hegemónicas o las lenguas que son de grupos dominantes, en donde pues la lengua dominante va atrayendo a las otras, pero de alguna manera las va opacando, ¿no? Uh-huh. Las va desplazando. Entonces, en ese sentido, pues me parece muy importante esto que mencionas, ¿no? Del momento de la escritura o incluso la producción de conocimientos o de la traducción de los conocimientos que ya provienen de cultura de Occidente, sobre todo, porque es la que impera. Uh-huh. pues es un poco como para tratar de entender cómo se da esta relación entre las lenguas y con ello cómo se atenta contra la vida de muchas lenguas y con ello de sus culturas. Así es. Entonces, pues bueno, ya cerramos un poco este bloque. Nos faltan un montón de cosas que hablar, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Vamos a este breve corte y en un momento regresamos. Aprender muchas lenguas es construirles múltiples hogares al pensamiento. Yasnaya Ágil. Y otra vez de regreso con ustedes después de escuchar esta cortinilla que es una cita de Yasnaya Aguilar y con esta pregunta sobre cómo es que alguien, tal vez nosotros mismos supimos en algún o nos llegamos a enterar en algún momento de que en este país, México, se hablaban más lenguas que el español, pues tiene mucho que ver con todo lo que estábamos comentando. Y con esta noción de minorización, al punto de que incluso pues habrá personas, y sé que en algún momento yo fui parte de ese grupo, que pues de plano no sabían que otras lenguas se hablaban aparte del español en México, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con las cuestiones hegemónicas que hemos estado comentando. Finalmente, el que una lengua se considere no minorizada, sino hegemónica, tiene que ver con esta cuestión de lo que mencionaba Naye hace un momento sobre algunos conceptos de Jarl Calvet, que es que su fuerza, por así decirlo, y haciendo un paralelismo con la fuerza de atracción gravitacional, pues va, por así decirlo, absorbiendo en el sentido de pues casi que disolver, ¿no?, su existencia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, les dejaremos en comentarios, en la descripción, el libro de donde tomamos esta cita y seguimos con las preguntas. Pues bueno, ya vamos a ir cerrando este primer episodio con algunas reflexiones que al menos para Sergio, para otros compañeros, ¿no?, y para mí, pues siempre nos surgen así como en la cabeza al momento de estudiar lo que estudiamos. Y algo que nos estamos preguntando constantemente es cómo miramos los lingüistas nuestro objeto de estudio y a sus sujetos hablantes. Algo que siempre es como muy problemático para nosotros es pensar entre estos límites entre la cultura y la lengua. Hasta dónde la cultura se refleja o se proyecta a través de la lengua. Digamos que yo particularmente pues creo que es imposible, o sea, la lengua es el vehículo por el cual se transmite, se comunican los miembros de una cultura, de un grupo, y por tanto refleja su estructura social, ¿no? Hay un autor que particularmente me agrada mucho, que no siempre ha sido bien recibido por el gremio lingüista, ya tendrán sus opiniones y sus perspectivas, pero hay un autor que a mí particularmente me ha ampliado un poquito estos cuestionamientos, ¿no? Los ha hecho como más profundos, que se llama Carlos Lenkersdorf. Él brevemente lo cuento para fines de lo que intentamos explicar acá. Pues fue un alemán que llegó exiliado a México y aterrizó en comunidades tojolabales. Y su experiencia es muy particular porque cuando llegó acá entró en programas de alfabetización de comunidades en Chiapas, pues para que aprendieran el español y se educaran bajo esta lengua, un poco pensando en esta integración de lo indígena a la idea que se quería construir como de la identidad mexicana en la conformación de este Estado-Nación, otra vez. Pero su perspectiva cambió radicalmente porque él vivió en comunidades tojolabales durante 30 años, ¿no?, que no es poca cosa. ¿Qué lingüista podría presumirse de vivir 30 años en comunidades tojolabales? Y a partir de ahí realizó estudios lingüísticos. Y algo muy interesante de Lenkersdorf que destaca y que realmente a pocos autores se los he leído o escuchado es destacar o subrayar esta idea de que estudiar otra lengua diferente a la que uno habla, ¿no?, de inicio, pues es tener que entrar en otra lógica. Y algo que nos dicen nuestros profesores es que todas las lenguas tienen todos los recursos para expresar todo lo que hay en el mundo, para nombrarlo, para referirse a ello. Y a partir de ahí, pues, para poder hacer un análisis lingüístico que se entiende que todas las ciencias tienen que crear, es como un método, ¿no?, y un bagaje de conceptos, de teorías, para poder hacer los análisis, ¿no?, y poder hacer el estudio científico propiamente. Pero algo que siempre nos salta, o bueno, sé que no a todos, pues, pero particularmente a mí sí, es qué tanto impregnamos esta visión occidental, eurocentrista, hegemónica que tanto hemos mencionado, que ya crecimos en ella, que nacimos en ella, que el mundo se desarrolla en ella esencialmente, que es lo predominante. ¿Qué tanto metemos estas visiones en las teorías, ¿no? Las teorías, como menciona Calvet, que es el autor que hemos estado citando, pues tienen un papel dentro de la historia, cumplen un papel histórico, político, es decir, están impregnados de esta perspectiva a partir de la cual se rige el mundo predominantemente. Y en este sentido, pues obviamente la ideología de la cultura dominante va a estar incrustada en la ciencia. Digamos que algunas personas consideran a la ciencia propiamente como un modo muy occidental. Si lo pensamos en términos generales, este proceso de la producción del conocimiento a partir de la observación, de la creación de hipótesis, de la comprobación, de la experimentación, de la reformulación, pues es algo que todos los pueblos han hecho, ¿no?, a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues bueno, claro que a partir del siglo XIX, con el siglo XX y ahora el XXI, pues bueno, la producción científica se rige por, digamos, los requerimientos del sistema, del modelo de producción que rige al mundo. Pero digamos que esta la producción científica pues depende de este sistema que domina el mundo, ¿no? Sí. Pero en realidad la ciencia es la producción de un conocimiento, ¿no? Y todas las culturas han tenido un modelo similar para producir sus conocimientos. Pero evidentemente ahorita pues sigue estos intereses económicos y políticos. Entonces, obviamente, pues la construcción de teorías van a estar influenciadas por este sistema. No sé cómo lo pienses un poquito, Serge. O sea, esto de entender que cuando estudias otra lengua tienes que pensar en otra lógica, que tanto las explicaciones lingüísticas que ofrecemos o al momento de describir una lengua, pues están limitadas por esta perspectiva eurocentrista, occidental. Sí, es algo que creo que, bueno, voy a decir personalmente porque no sé si es algo que compartamos todos y aparte es un tema también complicado, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que ver con, bueno, cómo voy a hacer lingüística sin recurrir a la tradición científica a la que tenemos que recurrir y con la que pues incluso nos formamos, ¿no? Entonces, pues como para ponerlo en términos como un poquito más entendibles o para hablar de ello como de manera más amigable tal vez, creo que podemos hablar de otra vez recurrir a esta cuestión de la concepción occidental de las cosas, ¿no? Finalmente, y hablando de nada más nosotros los lingüistas o las personas que en general nos interesamos por el estudio de la lengua y de las lenguas, pues es, creo yo, bien transparente, es muy notorio que las categorías y las teorías a las que recurrimos pues son muy clásicas, ¿no? Clásicas en el sentido de que algo tan simple como describir, no sé, el sistema de sonidos de una lengua o cómo se construyen las palabras en tal o cual lengua, las funciones de las palabras, las frases, los pedacitos de las palabras y de las frases y demás, pues vienen, son muchos términos que ya se han utilizado para describir cosas como, bueno, cuestiones, por ejemplo, de el griego o el latín, ¿no? O sea, sí, aparecen por allá incluso en la gramática tecné y en fin, no sé, otros trabajos que son, o sea, tienen milenios de haberse llevado a cabo, y esas categorías las seguimos utilizando. Creo que tampoco se, bueno, o sea, creo que el fin de hablar de estas cosas, señalarlo y decir que pues es un poco extraño que tratemos de encajonar o hacer coincidir las características de tal o cual lengua que querramos describir con estas categorías que pues tienen que ver con el griego, el latín, lenguas indoeuropeas y demás, no es demonizarlo, ¿no? Sino simplemente tratar de hacer esta reflexión y pues tratar de, entre todos, pues como intentar de solventar esto, ¿no? O sea, ok, es difícil deshacerse de la tradición gramatical y las tradiciones teóricas, sí, y lingüísticas en las que nos desarrollamos y con las que tenemos que trabajar porque son nuestros instrumentos de trabajo, estudio, indagación y todo esto. Pues tal vez el tema no va por cambiar la terminología, ¿no? Ajá. Sino más bien como tratar de pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy observando? Claro. Que es algo dificilísimo, ¿no? Sin recurrir a estos lugares comunes. Por supuesto. Pero que creo que es algo que ya no es que no se sepa o que no se sepa que es importante, ¿no? Uh-huh. Hay incluso marcos de trabajo o teorías lingüísticas que tratan de solventar este hecho, el de tratar de hacer la descripción de lenguas, que creo que es a lo que quiero llegar, o sea, lo que vale acá es tratar de hacer descripción más que prescripción y hacer una descripción de la lengua en curso, la lengua que tienes como objeto de estudio. Sí. Y pues no sé, por ejemplo, se me ocurre Dixon, ¿no? Dixon con la cuestión de la nueva gramática básica, pues básicamente lo que él dice es sean eclécticos y traten de describir más que de decir tal lengua es de este tipo, ¿no? Más bien, ¿cuáles son las características de esa lengua en específico? Que es algo que también se puede ver, por ejemplo, en teorías del tipo de la tipología canónica, por ejemplo, de Oliver Bond y Greville Corbett y demás, donde se le puede poner el nombre que tú quieras a la nueva gramática básica o la tipología canónica o lo que sea. El caso es tratar de señalar el hecho de que hay que hacer la descripción, pero a partir de las características de la lengua, y no tratar de colocar a esa lengua que estás describiendo dentro de un tipo específico. Claro. Porque incluso ya hablando más en cuestiones de lingüística, en términos que nosotros, que son como más cercanos a lo que tratamos de ejercer, que es la descripción, no decir tal lengua, pues es una lengua mayense y entonces por tanto es una lengua que seguramente es ergativa, absolutiva, con una escisión de tal tipo, ¿no? Sí. Eso en realidad, ok, es algo que describe y si lo puedes sustentar con ejemplos, hechos y demás, entonces adelante, ¿no? Pero de pronto se recurre, más bien es recurrente esta cuestión de como utilizarlo como una vía rápida, ¿no? Y creo que como lingüistas, ya te dejaré decir qué es lo que piensas, no es el caso, ¿no? O sea, más bien como que es lo más sencillo y tal vez si uno no es sensible es en lo que se puede caer y bueno, todos cometemos errores, pero hay que tratar de evitar este en específico a mi parecer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Y para responder la pregunta, si es que la logro responder, es tratar precisamente de hacer la descripción de la lengua, no a partir de características que querramos encontrar o que se ha dicho que tienen esa lengua o lenguas que tengan que ver con de manera genética con esta lengua, ¿no? Claro, y cuestionar, ¿no? Siempre cómo estamos etiquetando, categorizando, ¿no? La terminología que estamos utilizando. Okay. Algo que creo que debemos de estar señalando siempre y debemos de hacer algo para procurar que esto se haga, es que sean los propios hablantes los que empiecen a estudiar su propia lengua, porque solo ellos pues tienen esa visión, esa lógica, ese modo de entender el mundo que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? A nosotros estudiar otra lengua pues es maravilloso, pues, pero sí tenemos esa limitante, ¿no? Sí. De que lo entendemos a partir de nuestros propios términos, de nuestro propio contexto, y es válido, pues, pero pues necesitamos esa interacción, esa retribución para poder entender mejor, porque además también, pues, estamos, de alguna manera nos privamos, ¿no? De otras perspectivas que no podemos tener porque no estamos ahí, porque no es nuestra lengua, porque no es nuestro contexto. Entonces, esto es como algo que creo que los lingüistas sí debemos de estarnos cuestionando constantemente, que tanto tenemos o imponemos esa visión. Hay una autora que me gusta mucho que se llama Donna Haraway, que habla del conocimiento situado, y creo que pues siempre debemos estar ahí, ¿no? Es decir, se plantea un poco que los conceptos vayan siendo creados in situ, ¿no? En el lugar en el que se estudia a partir de la, yo diría, incluso de la comunidad, ¿no? En mi experiencia que he trabajado, he ido particularmente a comunidades en Chiapas, pues estar en comunidad es algo muy enriquecedor, porque te das cuenta de que ves cómo hay otra manera de entender el mundo, ¿no? De convivir con el entorno, en que la lengua solamente la entiendes si estás ahí, ¿no? Si estás en esa cotidianidad. Entonces, en ese sentido, creo que la lingüística, bueno, no como un ente así solo, ¿no? Abstracto, sino los lingüistas, pues sí debemos estar cuestionando esto, reformulando esto y también asumiendo un compromiso con la situación de cada una de las lenguas del mundo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hemos hablado de un montón de cosas. No sé, seguramente habrá muchas cosas que hemos dejado como un poco al aire porque es muy complejo, Serge, pero bueno, ya vamos a ir despidiendo este primer episodio. Esperemos, seguramente en algún otro momento retomaremos un poco esta charla porque es sumamente compleja y nos faltan un montón de cosas por entender, que también la discutiremos con nuestros invitados a lo largo de la temporada. Y bueno, ya para ir cerrando este episodio, vamos a hacer un pequeño corte porque les tenemos una pequeña sorpresa. Entonces, en un momento regresamos. ¿Y cómo se dice en tu comunalecto? En la Ruta de las Lenguas queremos que sean los hablantes los que nos lleven en este apasionante viaje por la diversidad lingüística. Enséñanos cómo se saluda en tu comunidad. Envíanos un audio de 20 a 30 segundos en el que nos digas alguna manera particular de saludar en tu idioma, junto con su traducción, el nombre de tu lengua, de tu comunidad y el tuyo, si deseas que lo mencionemos en el programa. Estaremos recibiendo tu saludo en la dirección de correo electrónico larutadelaslenguas1@gmail.com o en los perfiles de Facebook o Instagram que aparecen en la descripción de nuestro canal de Spotify. ¿Qué esperas? Tú también conviértete en lengua nauta y súbete con nosotros a La Ruta de las Lenguas, un viaje por la diversidad lingüística de México. Y pues estamos de regreso con esta invitación que les hacemos. Estamos muy contentos porque pues este viaje de esta segunda temporada pues arranca, y nuestra idea es llevarlos a un viaje para que conozcamos y aprendamos sobre las lenguas que se hablan en el territorio mexicano. Y pues los invitamos a que participen en esta convocatoria, de que nos envíen su saludo en la lengua que hablan. También el español, si recuerdan, al inicio de este episodio emitimos dos saludos particulares que son muy característicos del español, que diríamos chilango de la Ciudad de México, que es el que nosotros hablamos. Pensando un poco en esta diversidad de la lengua que nosotros hablamos, ¿no? Que además tiene su propia tradición, ¿no? Su propia serie de valores dictados mucho a partir de la escritura, que es algo que mencionábamos a lo largo de este episodio. Y pues, invitados están, mándenos sus audios, los pasaremos a lo largo de los capítulos de las siguientes temporadas, esperemos recibirlos de cualquier lengua que ustedes hablan, entonces esperemos que ustedes sean los que nos enseñen sobre la diversidad lingüística de este territorio. Y pues, ya estamos cerrando, Serge. Vamos a despedirnos con una pequeña conclusión, unas últimas palabras que quieras compartirnos. Sí, y trataré de ser breve porque ahora sí me emocioné. Es un tema que, como dices, pues es muy fecundo, ¿no? Seguramente nos faltó ahondar en muchísimas cosas más y tal vez de pronto divagamos y nos perdimos en el tiempo y el espacio de toda esta cuestión lingüística. Pero es que es así de complejo, ¿no? Es muy complejo. Exacto, y es importante. Entonces, lo que yo quisiera decir, retomando otra vez a Tobe Skutnap Kangas, yo soy, como podrán ver, fiel seguidor y fan de su trabajo. Es que y, son muy buenos. Sí, ¿no? Me gusta mucho, mucho, mucho cómo ve las todas estas cuestiones. Y no es algo que ella precisamente haya dicho, pero es algo de lo que yo, con lo que yo me quedo después de leerla o escucharla, que es que hay que buscar que el mundo, y tanto de manera global como de manera regional, sea multilingüe. Uh-huh. Eso implica educación, acceso a todo, ¿no? Sí. Y pues lo que nosotros podemos hacer como lingüistas o personas a las que nos interese esta cuestión de las lenguas, divulgar, describir y hacer comunidad, que es algo que hemos aprendido mucho aquí, o al menos nos tratan de transmitir mucho en nuestra ENA, ¿no? Y pues la reflexión, ¿no? No sé si tú quieras agregar algo más. Pues, híjole, es que hay un montón de cosas, ¿no? Claro que esto es muy complejo, además es cambiante. Yo quisiera destacar que, bueno, esta necesidad de los lingüistas de estarnos cuestionando qué tanto ejercemos el colonialismo, invitar o tratar de dar desde la ciencia los argumentos científicos para promover el respeto hacia las lenguas y con ello, pues por supuesto, hacia sus hablantes, porque sin hablantes no hay lenguas. O bueno, de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Pero ya se perdió esa visión del mundo cuando uh-huh. se pierde una lengua. Uh-huh. Asumir ese compromiso, también promover el respeto y la no reproducción de estos patrones que asientan las asimetrías o las desigualdades entre las lenguas y entre sus hablantes. Creo que eso es algo muy, muy importante. Invitar al público a hacer la reflexión de qué tanto ejercemos esta hegemonía, de qué tanto la reproducimos, de qué tanto ejercemos el dominio al no respetar al otro en lo más básico que es su habla, ¿no? La manera en la que expresa su lengua. Entonces creo que eso es algo que me gustaría acentuar, recuperar. Y pues nada, o sea, hay un montón de cosas que nos quedan por abordar. Ya esperemos que en los capítulos siguientes podamos concluirlas. Pero bueno, me quedo con esa reflexión. Un poco quisiera mencionar, antes de que des nuestra frase final de este capítulo, Serge, algo, me gustaría recuperar algo que menciona Jean Calvet, también un autor de mis predilectos, para entender un poco esta desigualdad, esta asimetría entre lenguas a partir de este proceso histórico que identificamos como colonialismo, caracterizado por todo lo que ya mencionamos, que dice: para justificar la empresa colonial en términos de cultura occidental, había que olvidar la existencia del otro, de los otros. El primer antropófago llegó desde Europa, devoró al colonizado, devoró sus lenguas, glotófago entonces. Un poco pensando como en esta absorción, esta disolución que mencionabas, de lo que es lo hegemónico, ¿no? De las lenguas dominantes, pensando en este modelo gravitacional que propone el autor, uh-huh. De lenguas que absorben a otras, que las invisibilizan, que las difuminan, para conservar el pensamiento, la cultura, los modos de ver y entender el mundo de las clases dominantes, que lo que buscan, desde mi punto de vista y de muchas otras personas que ya lo han comentado, pues es mantener sus intereses de clase, ¿no? Y para eso se necesita un sistema social, político, que promueva la estructura social desigual, vertical, uh-huh. totalmente jerarquizada. Entonces creo que con eso me quedo un poco y pues nada, agradecerte enormemente que estés acá en esta segunda temporada. Gracias a ti, Naye, siempre un gusto. Y pues bueno, sin más nos despedimos. Quisiera antes que se me olvide enviar unos saludos a un par de compañeras que nos han escrito y que están muy al pendiente. Belén Rocha, nuestra querida Belén Rocha, y Jorgina López, dos compañeras lingüistas de la ENA, las que apreciamos mucho y agradecemos sus comentarios. También queremos agradecer a Patricia Ortega, que es mi mamá y que nos escucha siempre. Unos saludos, muy bien, el ser se porta muy bien. Si no, le pasaremos la queja. Sí. Y bueno, también agradecemos al Departamento de Medios Audiovisuales, al licenciado Alejandro Gómez Bolaños y a Marlene Mendoza, que también es una gran colaboradora de este departamento. Muchas gracias por todo su apoyo. Y nada más para agregar, tenemos un par de recomendaciones. Además, bueno, los textos de Skutnaf Kangas, que los pueden encontrar en internet. También el libro de Filosofar en clave tojolabal de Carlos Lenkersdorf. Y también un libro que es muy amable, sobre todo para quienes no son especialistas, Manifiestos sobre la diversidad lingüística, de Yasnaya Elena Aguilar Gil. Se los recomendamos ampliamente para introducirse incluso a terminología de la lingüística. Uh-huh. Y los textos de Jean Calvet, de Lingüística y Colonialismo. Y pues nada, sin más, Serge, muchas gracias. Pues nos quedamos muy agradecidos con que nos hayan escuchado y nos despedimos con esta cita que pueden encontrar en Filosofar en clave tojolabal, muy recomendable. Y la frase o la cita dice así: por la dependencia recíproca del pensamiento y de la palabra, se hace evidente que las lenguas, propiamente dicho, no son medios para presentar la verdad ya conocida, sino que son mucho más, a saber, existen para describir la verdad antes desconocida. La diferencia de los idiomas no es la de sonidos y señales, sino que es la diferencia de visiones del mundo mismo. En esto, llegamos al fondo y propósito de todas las investigaciones lingüísticas. Muchas gracias. Esto fue La Ruta de las Lenguas. Un viaje por la diversidad lingüística de México.